estábamos en un punto en el que todo estaba altamente politizado. Oh, por favor. Competidores, entre comillas, en la misma banda de FM, que estaban dedicando su programación entera al canto popular, llegando al extremo del chauvinismo xenofóbico, donde no le podías poner una canción en inglés porque se les ponían los pelos de punta y se sacaban. Entonces, como ya había demasiada gente haciendo eso, y demasiada gente politizada, y todos estábamos hablando de política constantemente, yendo de un lado para el otro, una de las razones por las que decidimos no hacer eso fue para decir, ok, vamos a darle un descanso a la realidad tan politizada que tenemos y abrir la cabeza de tal manera que la gente entienda que más allá de la política local, de la política partidaria, hay un mundo en el que pasan un montón de cosas musicales, cosas culturales, cosas que podían resultar triviales pero que le hacían el resto de lo que seguía pasando en el mundo. El mundo no había empezado ni terminado con la caída de la dictadura ni la entrada de la democracia. Por ejemplo, por poner una fecha, a fines del año 86 se vota la triste ley de caducidad. ¿En algún programa del Dorado de la época alguien dijo algo? No. ¿Por qué era? ¿Porque no era el perfil de la radio hablar de temas de actualidad? ¿O porque a lo mejor aquellos comunicadores de ese momento no eran tipos politizados? Yo no recuerdo a un Daniel Figares, cuando yo lo escuchaba en el subterráneo, como un tipo politizado. No, para nada. Él dice que sí, yo no lo recuerdo. No, para nada. Teníamos de todo. Por ponerte un caso, Enrique Pereira era el demócrata cristiano, que escribía para un seminario que se llamaba Aquí, que era del PDC. Del PDC, claro, sí. Y él tenía muy separado lo que era política y su interés político, que era política internacional. Él lo separaba completamente de lo que era lo que él hacía en la radio. Aldo Novick era un tipo muy politizado, fotógrafo de Guambia, con mucho contacto con la izquierda. Sí. Y sin embargo, Aldo no comentaba nada explícitamente, más allá de incorporar en su selección musical determinados temas que no se descuadraban en el sentido de ser, no sé, un panfleto. En ese sentido, todos teníamos claro que, ok, la política queda ahí en la puerta. Acá es música, y si queremos discutir de política, lo discutimos mientras tomamos un café o tomamos un mate, pero es para adentro y entre nosotros. Últimamente yo estoy viendo que hay mucho historiador que está siendo muy muy sesgado la información que está dando. Claro, ese es el tema que viene un poco enredado con lo que te decía hoy del tema de la crítica especializada, porque eso nos pasó en la radio más de una vez, y no me puedo acordar el nombre, que escribía en El Día. Qué tipo que cada vez que tenía la oportunidad nos acostaba. Forlán no era, ¿no? Forlán Lamarque. Creo, estoy casi seguro. Forlán escribía en El Día y Barilari en El País. No, el saxofonista del País no era. No, ese es el... ¿Raúl Forlán? Seguro, Raúl. Sí, es una pesadilla. Cada vez que podía nos acostaba. ¿Ah, sí? Y el que cada vez que podía nos acostaba era Elvio, que se la pegaba siempre a Enrique o algo por el estilo. Claro, claro. Ustedes no eran queridos en algunos lugares. No, por eso te digo. En muchos lugares. Había gente que decía, vos... Yo acá tengo un kiosco y estos hijos de puta me están diciendo que el rey, o sea yo, estoy desnudo. La puta que los parió, cállense. Claro, sale un tipo, ponele que fuera Raúl o ponele que fuera Elvio, y que dijera, lo más grande que hay en la historia del rock es Brian Wilson. Y había cuatro pelagatos por radio que decían, está bien para vos. Para nosotros no. Para nosotros, para el que está a las 11 de la mañana, lo más grande que hay son los Allman Brothers, para el que está a la 1 de la tarde, lo más grande es Bruce Springsteen, y para el que está a las 9 de la noche, lo más grande es Lennon y McCartney. Son opiniones. Pero para nosotros eran opiniones, para ellos era cátedra. Ese es el tema. Había mucha gente que estaba acostumbrada a dar cátedra, y de golpe pasa que aparecen dos pelagatos que entran a romper los huevos y dicen, que esa era una de las cuestiones que teníamos, cuestionar. O sea, a nosotros mismos nos cuestionábamos. De peleas monumentales, entre comillas, de por qué vamos a meter este tema atrás de este, cuando valía la pena hacer una secuencia de temas, por la razón que fuera, y no ponerlos aleatoriamente como si fuera un pelis de MP3, como lo hacen ahora. Ya pasados los postmodernismos, ya es postmodernismo, donde cualquier cosa pega, antes no, nos tomábamos el trabajo de ver cómo, por qué va este tema antes y por qué este después. Había un rigor. Exacto. Sí. Es necesaria la crítica especializada, es imprescindible, le decía yo. Tiene que haber, lo que no quiere decir que cuando abran la boca o escriban, sea cátedra. Es crítica y es opinión, no es cátedra. Hablando justamente de historiadores, críticos y recopiladores de la historia del rock, como si el rock fuera una cosa de última tan importante en este Sí. país, ¿no? En fin, en los últimos documentales que se han visto de la música uruguaya, evidentemente el rock ha tenido su espacio, ¿no? Sí. Fundamentalmente son documentales que glorifican el canto popular, resistencia, todas esas cosas, pero le dieron un espacio al rock. Y se desliza alguna idea entre algunos rockeros y aleatorios al rock de que la dictadura combatió el rock. Lo exterminó, porque coincidieron las fechas en que muchos rockeros de la primera guardia se Sí, rajaron a la mierda de se este país y fueron. empezó la dictadura, y que después el rock fue, comillas, recuperado, bueno, por los estómagos, los tontos y por la Radio El Dorado. Sí. Entonces ahí salieron algunos referentes de la Radio El Dorado. Por Sí. ejemplo, no te preguntaron a vos, sino que le preguntaron a No. otros, que es lo que siempre me Bueno, llama la está. atención. La libertad del Claro, desconocimiento. o sea, entonces queda, para alguien que quiera leer la historia estilo medio Wikipedia, rock, dictadura y después los salvadores, El Dorado y todas esas cosas. Y que personas que estamos cercanos al ámbito de Meridiano Juvenil Sí. nos ponemos de punta, porque Meridiano No. Juvenil Meridiano se mantuvo todo ese se mantuvo tiempo. desde ese tiempo, Y no pero, fue el único caso, claro, además. pero por ejemplo, en ese documental de la historia del rock uruguayo, nadie se le ocurrió preguntarle a Deco Núñez qué opinaba de eso. Bueno, tú sos parte fundamental del Dorado. Reconoces a una figura como Deco Núñez que hizo el Claro. rock antes de que ustedes salieran al Claro. aire. ¿Cómo ves vos eso? A ¿Como una mí. injusticia? A pesar de que te puede favorecer. No, no. Yo no lo calificaría de injusticia. Y de esto, una vez más, me hago cargo personalmente de lo que digo. Ninguno de nosotros puso al aire el proyecto y la concreción que fue después, El Dorado, con la intención de salvar a nadie. Acá no vinimos a salvar a nadie. Cada uno es grande, son todos mayores de 18, pueden votar y saben dónde se Sí, meten ni hablar. el dedo. A ver, más que no salvadores, eso yo no, personalmente yo no lo, me pongo un poco intransigente, no, no lo acepto. Sí, te lo cambio por esto, nosotros fuimos un signo de los tiempos. Para nombrar a Prince, que era alguien que estaba Ahí va, otro que fuera de estaba, esta. ¿Pensabas en Prince cuando cayendo. dijiste esa No, definición? no, ¿No? no, pero era, sí, ahora que me Claro, trae esa colación, claro. sí. Éramos un signo de esa época. Exacto, sí. Y tengo muy presente que Deco y Meridiano estuvieron mucho tiempo, ya venían de mucho tiempo de antes de nosotros aparecer en escena, empujando, promoviendo y dándole para adelante al rock en Sí. general. Y no solo Deco, había otra gente también. Por ejemplo, había gente en Panamericana. Que No. también, Sí. de hecho, en el 78, 78 o 80, fue la primera vez que yo lo conocí a Enrique Pereira, que estaba con Carlos Dumpierrez en Panamericana. Y pasaban rock. Claro. Dejamos de lado a Rupeñán y a, por ejemplo, a Lecuedar, porque lo que ellos hacían era una cosa. Era distinto. Era más el mainstream de lo que Sí. después la categorización de radios en Estados Unidos se llamó AOR. Lo Sí, que ellos Gaucho. hacían Sí. era, El rock es. orientado a los Ah, adultos. Esa es exactamente, la ellos sigla. hacían AOR. Exacto. Y esto sería muy cínico si yo lo formulo en voz muy alta, pero me puedo dar el chiste de hacerlo, ese es el sentido del humor que tengo. Hubo un montón de gente que fue abriendo el camino para que nosotros hiciéramos lo que hicimos. Y a mí lo que me preocupa, y me duele un poco, es que después de lo que hicimos nosotros, estuvo la experiencia de la X y después se terminó. Pero justo cuando se viene la famosa explosión donde el rock empezó a ser un negocio para las empresas grandes, Uy, eso es cuando ya horrible. hacía 10 o 15 años que no estábamos nosotros al aire, No, no no. hubo ningún medio de radio que lo aprovechara en serio para proponer algo más y llevar la apuesta más adelante. Nosotros éramos un signo de la época. De hecho, sobre fines del 93, principios del 94, cuando ya habíamos casi cerrado las negociaciones para vender la radio, el que se iba a hacer cargo fue Alejandro Fontana. Y yo tuve varias conversaciones con él, varias reuniones con él. Y en una de las conversaciones él me dijo, pues yo lo que quiero hacer es una FM que rescate el espíritu del Dorado y que haga lo mismo que hacía el Dorado. Y yo le dije, Ale, si ese es tu sueño está bien, pero estás en el tiempo equivocado. Totalmente, Es otra época, sí. es otra gente, es otro país, es otra cosa. Hasta la gente que estaba ahí ya había cambiado. Sí. Ya no, no daba para hacer eso. Yo le dije, mirá, Ale, vos querés mantener esto, precisás plata. ¿Cómo haces plata? Hacé Monte Carlo en FM. Esa es la manera de hacer plata. Si lo que querés es experimentar y hacer cosas nuevas, está todo bien, pero te vas a fundir. Pero experimentalo, dale, es Y lo tu experimentó. experiencia. Y él hizo la experiencia y tuvo cosas que le funcionaron bien y otras cosas que no funcionaron. Eso me trae de vuelta, por última vez, al punto ese. Fuimos un signo de los tiempos. A mí me queda cierta pena, insisto, en darme cuenta que el país que tenemos hoy, o la sociedad que tenemos hoy, no es que no tenga nada que ver con lo que estábamos haciendo. No tiene nada que ver con lo que soñamos, con lo que queríamos hacer. De tener la cabeza lo más abierta posible, de abrirnos al mundo, de escuchar, experimentar, probar, aprender, compartir con los demás lo que estamos aprendiendo, pero de todos lados, no de un tablado. Y lo que me encuentro en estos últimos tiempos es una murguización general de la cultura. O sea que si nos pueden adjudicar algún pecado a nosotros, fue de intentar que el país no se murguizara. Y nosotros no íbamos en contra de nada. Sí, básicamente. No estábamos combatiendo a nadie, no íbamos en contra de nadie. A veces era un poco difuso a qué estaban a favor. Claro. Pero es mejor tipos, que no estar en contra. Claro. A ver, ¿nos íbamos a definir por la negativa, por la oposición? No. Mira, no tenemos muy claro para dónde vamos. Pero vamos por acá, más o menos. Sí, sí, ni hablar. ¿Querés venir? Está genial. ¿No querés venir? Está todo bien. Nos vas a criticar y te la vamos a devolver. Si tenés razón, cerramos el culo y seguimos para adelante, o corregimos. No tenés razón, te la vamos a dar. Pero no logramos lo que queríamos. Lo de internet, por un lado, es muy bueno porque te permite acceder a un montón de cosas que antes era muy difícil. Por el otro lado, no es tan bueno porque tenés un montón de gente que tiene montones de opciones para elegir, y siguiendo la regla económica, el promedio empareja para abajo y van a elegir lo peor siempre. Lo que antes te costaba esfuerzo, que nos pasaba a nosotros, el esfuerzo y el rigor de buscar, investigar, conseguir, pedir de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Japón, de Alemania, pagar un huevo por eso, cuidarlo como si fuera un tesoro porque lo era, y respetar al que sabía, más allá de que el que sabía también tenía el tiempo y el afecto de enseñarte para que supieras. Ahora no. Ahora les importa un pito. El exceso de opciones y el exceso de información y el exceso de facilidad ha logrado que lo que salte sea una especie de abulia donde me da lo mismo si total, ¿para qué me voy a molestar si hago tic y ya lo tengo? A ver, mi hija tiene la discografía completa de Ricky Nelson, que era un tipo que cantaba pop, mitad de los 60. Y yo le dije, ¿para qué carajo tenés eso? Bueno, que hago programa de radio. No sé, me dice, pero estaba ahí, lo bajé. Hija de puta, esto no es el Everest. ¿Cómo me vas a decir? No, lo subí porque estaba ahí. No, empezá a usar un poco de criterio para las cosas. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Viste poco? 21. Y bueno. Es la sobreabundancia de cosas que vos manoteás. Sobreabundancia, además, que ni siquiera ocupa espacio. Ponete, por lo menos ocupa espacio. Como no como no es una habitación de 6 metros cuadrados o 10 metros cuadrados, toda llena de estantes, con discos, donde cada disco te salió a 20 o 25 dólares. Sí, sí. Después tenés que a ver dónde está, que cómo carajo los ordené. Hace 2 años que arriba la mesa del comedor tengo un cassette. Dice, papá, ¿de quién es eso? ¿Por qué dice Kerouac? Porque es un programa que hizo Rodolfo Fuentes sobre Jack Kerouac en el programa de Quique. ¿Y cuánto hace lo tenés acá? Y hace como 6, 7 años. Algún día se lo voy a devolver. ¿Pero escuchaste? Sí, claro. Pero lo escuché, se lo pedí para digitalizarlo. Claro. Y ahí tenés a alguien que también es parte integral del inicio del Dorado. ¿Rodolfo Fuentes? ¿Verdad? Rodolfo Fuentes, sí, apoyó muchísimo. Además, fue el diseñador de los dos primeros logos nuestros. Además de ser un amigo de primera y un tipo que hasta prestaba discos. Ese fue otro posta de verdad.